votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui y como siempre te doy la más cordial bienvenida a otra sesión de Veneco por Humano Derecho Radio. Este programa en donde el protagonista, las estrellas, son los cuatro acordes hechos en este país. La música punk y el hardcore de todas las épocas y de todos los tiempos, de los baúles y archivos sonoros de amigos y afines que han intentado que esta sea una plataforma de promoción de esa música increíble que se ha hecho durante muchísimos años en este país. Así que tuvimos que crear una radio llamada Humano Derecho para que la música punk tuviera un programa especializado de 60 minutos, que ya esta es su edición número 25. Puedes conseguir todos los programas anteriores de Veneco en la red social archive.org. archive.org, ahí en el buscador pones Veneco Punk y te van a salir los 24 programas anteriores para que los escuches o los descargues a tu computadora y ojalá puedas descubrir algunas bandas nuevas que desconocieras o recordar esos clásicos de esta escena y este ritmo potente y frenético que tanto nos gusta. Como siempre, en esta primera parte de Veneco vamos con las canciones en estreno. Seguimos colocando los temas del último disco de la banda Zombies Not, su tercera producción llamada Divided We Fall. Recordar que ellos se han radicado en Europa, en Francia, y acaban de firmar para editar este tercer disco con el sello inglés Umlaut Records, una compañía discográfica del norte de Londres especializada en edición y difusión del punk rock. Así que es por eso que estas 8 canciones aparecen en idioma inglés y hay una edición para Venezuela que ha sido editada por Humano Derecho Record y que fue presentada el pasado 27 de enero en la librería Lugar Común. Recordarte que esa edición limitadísima de 300 copias para Venezuela se canjean por medicinas para gente que tanto las necesita y que forma parte de este cuadro de emergencia humanitaria en el que estamos inmersos. Pero vamos a lo nuestro y vamos a escuchar entonces el tema 5 y 6 del CD. En primer lugar, Sing Song se llama la canción, y luego un tema que ya apareció en su segundo disco pero ahora está cantado en inglés, es Now, la canción que en la producción La Última Culpa que Tengo se llamaba Hoy. Así que escuchemos a lo más reciente de Zombies No. En primer lugar, Sing Sing Now por Veneco a través de Humano Derecho Radio. È la pace che mi fa paura. Temo la pace più di ogni altra cosa. sembra che sia soltanto un'apparenza e che l'ascolta lì, pensa a cosa vedranno i miei figli domani. Bisognerebbe vivere fuori dalle passioni, oltre i sentimenti, quell'armonia che c'è nell'opera d'arte, da vivere fuori dal tempo. Beneco por Humano Derecho Radio. Esos fueron los dos temazos de la gente de Zombie Snow, de su último disco Divided We Fall. Recordar que su edición para Venezuela limitadísima de 300 copias aún está disponible en la librería Lugar Común, en Angantis Music y en Comegato Store en el City Market. Así que allí lo que tienes que llevar es un medicamento que esté vigente y te van a dar a cambio esta copia de un disco original, 8 temas de Los Zombies, ¿no? Que a pesar de que ahora forman parte de la diáspora venezolana, de los músicos que se han ido a otro lado para intentar tener algún tipo de futuro, pues no se olvidan de los problemas de su terruño. Así que buenísimo por ello, Los Zombies, ¿no? Y por supuesto, en los próximos programas vamos a continuar disfrutando de las nuevas canciones de esta banda de hardcore venezolano y radicada en Europa. Recordarte que si tienes grabaciones, si tienes cassettes, revuelve tus archivos sonoros y compártelos con nosotros para que esta sea la plataforma de difusión del hardcore y el punk venezolano más completo y no quede nadie por fuera. Así que te puedes contactar con nosotros por el correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com, humanoderechoradio@gmail.com, y también por la cuenta Twitter @humanoderecho con la etiqueta Veneco, Veneco con C. Entonces vamos a continuar disfrutando de buena música, de esos sonidos del underground venezolano. Ahora vamos a disfrutar una banda que mezcla toda esta esencia con la espiritualidad Hare Krishna. Recordarte que esta ha sido una tendencia, el Krishna Core, que desde Europe Today y Ray Capo ha tenido muchísimos exponentes de la gente que busca un estilo de vida alternativo. Así que esta es una banda que se formó en Caracas en el 2016 y significa en sánscrito, Samadhi significa iluminación, ¿no? Proceso de cristalización del ser humano. Las letras hablan de la historia y la vida cotidiana en diferentes idiomas. Interesantísimo. Inglés, alemán, español y sánscrito. Y sus integrantes vienen de otras agrupaciones de la movida caraqueña, algunas como Moín, Los Onis, Los Perversos, Suyan Locke o Este Santo, Udesca, entre otras. Así que el tema que vamos a disfrutar de esta primera grabación de Los Samadhi con su vocalista Kira Peña, vamos a disfrutar de un cover de la banda de Runaways, es su hit Cherry Bomb, ahora interpretado por los caraqueños de Samadhi. Y seguidamente vamos a salir de Caracas y vamos a escuchar una banda de Maracay. Se trata de un estilo un tanto diferente de pop punk hardcore por la gente de Breaking Harmony de Maracay desde el año 2011, ellos haciendo música influenciada por estas bandas de pop punk internacional, y está compuesta por Herman Brito en la voz, Leonel Mujica en la guitarra líder y voz secundaria, por Gustavo Castellanos en la guitarra rítmica, Edmundo Rodríguez en el bajo y Leonardo González en la batería. Ellos han, desde 2011, lo que conocemos es un solo tema que está en su cuenta SoundCloud, muy influenciada por Blink 182, por A Day to Remember y bandas de esa camada. Así que lo que vamos a colocar es el tema Nociva para mí, que es lo único hasta ahora que conocemos de los Breaking Harmony de Maracay, pero que, como ustedes van a disfrutar, prometen muchísimo. Un tema con muchos arreglos, bien interesante en su estilo, y que creo que es un abreboca importante de lo que ellos ojalá van a seguir produciendo de manera independiente para su primer trabajo discográfico. Así que Samadhi con Cherry Bomb y Breaking Harmony con Nociva para mí, sonando en Veneco por Humano Derecho Radio. Terrible! escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio, 60 minutos de los archivos sonoros, de los baúles del punk y el hardcore venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. Decirte que nuestra colección de programas se encuentra en archive.org, allí puedes visitarlo y pones en el buscador Veneco Punk y te van a aparecer todos los programas para que los descargues a tu computadora. Pero también, si quieres, puedes descargar la aplicación para Android y disfrutar no solamente Veneco, sino toda la parrilla de Humano Derecho Radio. En el Play Store de Android, buscas Humano Derecho, descargas, y en tu dispositivo personal vas a tener nuestro ruido y nuestro activismo 24 horas, 7 días a la semana. Decirte que aquí hay mucha gente que se ha confundido y que han intentado decir que hay gente del movimiento punk que apoya a un gobierno, y además, como tú sabes, apoyar un gobierno es apoyar el Estado, la represión, la policía y todo lo que trae un gobierno consigo. Los punk han sido antiautoritarios, han sido siempre antigobierno. El que te diga otra cosa, pues está pelando. Y uno de los temas favoritos de los punks, no solo de Venezuela, sino de cualquier parte del mundo, es cantar contra la represión policial, contra la autoridad que limita el desarrollo de la personalidad de las personas. Dos canciones que van en este sentido. En primer lugar, una banda que la verdad que tenemos pocas referencias. Nos las han pasado sus enlaces por correo electrónico, y si ustedes la conocen, por favor, díganos si continúa, si han grabado otras cosas. Son los Baigón, desde Maracaibo, el estado Zulia. Grabaron 4 canciones y una de ellas se llama Policía. Un sonido bien áspero y bien cabilla, con las letras de siempre. Y seguidamente, algo de Caracas. Son los Barman, una gente que comenzó a tocar a partir del año 2010, influenciada por gente como Social Distortion, Dos Minutos, Rancid, los Motorhead, los Ramones, y de Venezuela los Gladys Cordero, los Mentas y los Pixel, entre otros. Los Barman, esto es un tema de unos 4 años atrás, no sabemos si continúan, pero en ese momento estuvo conformada por Rafael, Donna, Carmelo Petty, Edwin Avendaño y Luis Francisco Bustamante. De los Barman vamos a disfrutar el tema Puerco Cop. Así que Baigón con Policía y luego los Barman con Puerco Cop en Veneco por Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. Yeah. Los Baigón y los Barman, como siempre, con las letras contra la policía y la autoridad que han caracterizado la movida punk en toda su historia. A lo contrario, están cayendo a muelas. Como dicen los panas, punk gobiernero es punk mierdero, y todos contra la dictadura que ahora azota Venezuela y que, según Provea, fíjense lo que hace la policía y la represión. En los últimos 15 años han ocurrido 10 masacres con 177 asesinados. Es decir, la masacre del Junquito, en donde fallece Oscar Pérez y su grupo insurgente, no fue un hecho aislado. Entre los años 2003 y 2018, 10 masacres cometidos por la fuerza pública, 177 personas, como consecuencia de ejecuciones extrajudiciales, la militarización de la seguridad ciudadana, la tolerancia a los abusos, la impunidad, la emergencia del terrorismo de Estado y las irregularidades y omisiones del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo son algunas de las causas que originan, según Provea, estas situaciones de masacre contra gente que, digamos, estaba indefensa. Así que policía y la autoridad son temas que siempre va a cantar la música punk de América Latina y de Venezuela. Gente haciéndose cargo, hablando como siempre de las cosas que ve a su alrededor. Y seguimos con Beneco revisando los archivos sonoros del punk venezolano. Y ahora lo que viene a continuación es una banda clásica, una banda histórica, son los Juan Peyote, ese cuarteto que azotó las tarimas caraqueñas entre los años 1997 y alrededor del 2002-2003, que fue cuando sacaron su última grabación. Así que del primer disco de los Juan Peyote, que tenía 9 canciones y que se llamaba Como la Banda, vamos a escuchar la canción Engañado. Y seguidamente los Soporte Técnico, un poco más melódico, una banda de punk jazz tradicional japonés, como ellos mismos identifican, que viene de Ciudad Guayana, con influencias como Bad Religion, Ramones y los NoFX. Bueno, los Soporte Técnico es un punk muchísimo más divertido, pero igual independiente y potente. Y de ellos la canción se llama Limón. Así que Juan Peyote con Engañado, súbele volumen a tu PC y después Soporte Técnico con Limón en Beneco por Humano Derecho Radio. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Y el pasado 30 de enero se cumplieron 6 meses de la privación de libertad de Juan Pedro Lares. ¿Y quién es este muchacho de 23 años? Pues bueno, él es el hijo de quien fue el alcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida, de la población de Ejido. Su padre era el alcalde Omar Lares, que intentó ser detenido por un comando del SEBIN. Estos fueron a su casa sin orden de allanamiento y sin orden de detención. El papá no estaba, pero se llevaron a su hijo, un muchacho de 22 años, a Juan Pedro. No estaba cometiendo ningún delito y tampoco había una orden de detención en su contra, así que lo detienen. Ese 30 de julio del año 2017 lo llevan en un helicóptero hasta el Helicoide en Caracas, este sitio de privación de libertad, y allí, digamos, se violan todo su derecho a un debido proceso. Es decir, este muchacho ha estado 6 meses privado de libertad y nunca ha sido pasado a tribunales. Las leyes venezolanas dicen que si te detienen a las 48 horas, te tienen que presentar ante un juez en un tribunal para que te imputen de los supuestos delitos que habrías cometido. Esto tampoco se cumplió y ya este muchacho tiene 6 meses secuestrado por el Estado venezolano. Su madre es colombiana, al igual que él, y ha sido gracias a la intermediación de la Cancillería colombiana que su madre lo ha podido ver en 4 oportunidades únicamente. Así que esta es la situación de Juan Pedro Lares, otro de los presos políticos que hay en las cárceles venezolanas, pero como ustedes saben, no es el único caso de las violaciones flagrantes al debido proceso, de la persecución por razones políticas propia de una dictadura moderna como la que vivimos en Venezuela. Así que seguimos recordando, el pasado 26 de enero se realizó un acto en Chacaito, en Caracas, donde participaron varias organizaciones de derechos humanos, familiares de presos políticos, algunas personas que habían estado en prisión, recordando a todas estas personas que siguen tras las rejas por haber pensado y actuado diferente. Lo que viene a continuación es más punk venezolano. En primer lugar, vamos a escuchar a Los Tsunami, una banda que se formó en el año 2006 en la Colonia Tovar, en el estado Aragua. Ellos grabaron un único disco y creemos que ya se disolvieron. Así que este disco se llamó En la Cara. Y bueno, tiene un punk bien potente que vamos a escuchar a continuación. El último tema se llama LUC Look y es lo que vamos a oír de Los Tsunami. Seguidamente, del estado Mérida, Los Acción Rebelde. Son unos muchachos que hace ya más de un año grabaron algunas canciones, las subieron a redes sociales y creemos que ellos siguen también en activo, haciendo ruido, haciendo furia y cantando con los cuatro acordes las cosas que los oprimen. Este tema, por ejemplo, se llama No Me Alcanza y creo que es una canción que podríamos cantar todas las personas que seguimos en Venezuela en los actuales momentos. No nos alcanza el dinero para nada. No nos alcanza, no me alcanza, por Acción Rebelde, Tsunami, Look, sonando en Veneco por Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. Si te gusta el punk latinoamericano, también te invito a escuchar otro podcast que realizo, pero para otra radio por internet e independientes, noesfm.com, y el podcast que hago allí se llama Imperdibles, en el que cada semana comento un disco clásico, una producción, un registro sonoro de los que han hecho historia dentro del punk latinoamericano, también de todas las épocas y de todos los géneros. www.noesfm.com y los archivos se encuentran también en YouTube y en la cuenta, en una lista de reproducción en iVox.com, ivpequeñaoox.com. Allí lo buscas por Imperdibles Punk y vas a conseguir también todos estos podcasts de 10, 12 minutos cada uno, en donde ponemos dos temas y hacemos algunos comentarios sobre ese disco. Vamos a complacer peticiones y vamos a volver a colocar la grabación en vivo que hicieron los Doña Maldad a finales del año pasado en Bogotá. Recordar que este grupo maracucho, que ha hecho historia dentro del anarcopunk venezolano, ha hecho escuela en América Latina y que próximamente se van a presentar en México en un festival importante en el mes de mayo, junto con Apatía No, Los Cadáveres Podridos y Los Mar de Rabia de Venezuela. Bueno, ellos estuvieron ensayando a finales del año pasado, los tres integrantes de la banda, en la ciudad de Bogotá, y de allí hicieron esta grabación de dos temas en vivo en un estudio. Se trata de la propagación de la ignorancia en primer lugar, y luego Potenciales en Miseria. Échenle oído a las letras, como siempre interesantes y contestatarias, de los Doña Maldad por Veneco en Humano Derecho Radio. Potencialmente engañados. Estamos llegando al final de Veneco por Humano Derecho Radio. Como siempre, casi 60 minutos del mejor punk y el hardcore venezolano del underground y los baúles sonoros de todos nuestros afines, amigos, aliados que quieren compartir este tipo de música, porque crear comunidad, un estilo de vida alternativo, la contracultura siempre ha sido el objetivo de esta escena llamada punk rock. Así que nos vamos con dos bandas de venezolanos que ahora forman parte de la diáspora. Precisamente ese tema, la migración y cómo ha afectado la música punk, va a ser uno de los reportajes largos del próximo fanzine de Humano Derecho. Decirte que ya hemos agotado las 4 ediciones que hemos hecho de manera impresa. Puedes conseguir los PDFs en el sitio web www.humanoderecho.com o esperar que salga esta nueva edición que estamos trabajando, como siempre, con muchísimo cariño. La diáspora venezolana y los punk venezolanos que han tomado sus mochilas y están girando el planeta. Así que lo que viene a continuación son los Sapo Diablo, una gente que está radicada en España, con un tema bien potente llamado Volando Voy. Y seguidamente los Zeta de Anzoátegui para el Mundo, hoy radicados en Florida, una de las agrupaciones que ha tenido muchísima proyección en los últimos años, de su disco del año 2016 con Chris Pirait. El tema se llama No Más Fronteras. Esto fue Veneco, con muchísimo orgullo y con muchísima pasión para ustedes. Rafael Uzcategui, arroba fancinero en redes sociales, o también tengo un blog en rafaeluzcategui.wordpress.com. Hasta la semana que viene, y esto es Punk Venezolano en las ondas digitales por Humano Derecho Radio. escuchando Veneco por Humano Derecho Radio. Between the greedy scene and seedy bold face, eventually I figure it out like a cold case. Fuck a race, I run like Mother Nature told me. Constantly around the corner from the old me. I gotta get it if it's not the life I know the dog. Riding shotgun with a lion up in Noah's Ark. This ain't Ramona Park, but I'm a legend. Ask yourself to sit and look or leave your name in books upon that shelf. Ha ha, when life is cockeye, you face it proper. Keep your head up, walk around like you the done data. If they don't like you trashy, fuck them dirty, cosign. And hang your dirty laundry all up on that clothesline. When you're right, we can die tonight. You can chew my eyes, I won't lose my sight. We choose to fight and they choose to talk and walk around with them nooses tight. Small axe chopping trees, big mind, parentheses. Born in the belly with a beast in tow, sworn in the city like a seasoned pro. We are stardust, we are golden, skating on that concrete ocean, coasting on that foreign dream, speaking secrets, morning beams clean. Come with me though, we speak in circles at the show. Family friendly, feel me flow freely from this undertow. Whoa. Shoes rolling in them golden blues. Struggle flavors my behavior. Coffee is my lord and savior. Snatch the princess, watch me save her. Call me something, hear me hater. I am nothing, fear me failure. I am rebel, I am raider. I will give in to the greater. Thank you.